no escaparé nunca más. Luz viva de las estrellas, dime quién se la llevó. Si no dejo lo que hago, ¿qué reflejo tengo yo? Y podré aprender a imitarte, hacerte daño como tú. Pero no encuentro equilibrio en esta eterna inquietud. Sé que no puedo creerte si ya no sé ni quién soy. Perdería la mano por tocarte solo hoy. Hazme una señal y dime hacia dónde voy. Fingiría de nuevo, pero no sé dónde estoy yo. Correría a salvarte, a verte, llámame y no dudaré. Correría a calmarte, a consolarte, curar tus dolores. Correría a parar el tiempo para que no me torture. Correría hacia ti, te abrazaría, no escaparé nunca más. No escaparé nunca más. No escaparé más. Yo vivo del verano, trae calor y paz con él. Ven y enfría esta rabia con el tacto de tu piel. Sé que inventaría un mal que no fuera mi perdición. Inventaría una excusa que no rompa tu ilusión. Prefiero los hechos que palabras y rencor. Prefiero gritar este dolor entre los dos. Yo correría a salvarte, a verte, llámame y no dudaré. Correría a calmarte, a consolarte, curar tus dolores. Correría a parar el tiempo para que no me torture. Correría hacia ti, te abrazaría, no escaparé nunca más. No escaparé nunca más. No escaparé más. De un punto fui corriendo. Allí te quedaste tú. Te perdí, pero no escaparé nunca más. Yo no escaparé más. Correría a salvar.